Jesús contó un cuento con un gran significado, de un mercader sabio que andaba ocupado. Buscaba tesoros, joyas sin igual, pero halló una perla que era celestial. Vendió lo que tuvo sin dudar, porque su valor no se podía igualar. Nada en el mundo se puede comparar con lo que el reino nos viene a dar. La perla de gran precio es Cristo el Señor. Vale más que todo, tiene eterno valor. Riquezas que brillan aquí, pero se desvanecen, se acaban al fin. Mas si tú a Cristo logras hallar, serás más rico que un rey terrenal. No hay la perla.